estar contigo y acondiciono mis labios para besarte hasta el cansancio sin decir una palabra. Y cuando me doy cuenta que estoy solo, solo quiero recordarte. Así tan solo cuento la historia de una vez estar contigo. Solo quiero decirte que cuando te veo, solo quiero besarte, solo quiero abrazarte, solo quiero decirte que te amo. Solo quiero besarte, solo quiero abrazarte, solo quiero decirte que te amo. Bueno. A veces te imagino estar contigo y acondiciono mis labios para besarte hasta el cansancio sin decir una palabra. Y cuando me doy cuenta que estoy solo, solo quiero recordarte. Si tan solo cuento la historia de una vez estar contigo. Solo quiero decirte que cuando te veo, solo quiero besarte, solo quiero abrazarte, solo quiero decirte que te amo. Solo quiero besarte, solo quiero abrazarte, solo quiero decirte que te amo. ¡Fuerza! Te amo.